25 minutos pasaron de las 10 de la mañana y estamos de estreno en este viernes porque vamos a estrenar nuestra columna musical, cine y música. Ya le vamos a ir poniendo algún nombre y tenemos acá en el estudio a Eddie Garuti. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Llegaste bien? Estás sí. Un poco agitado todavía. Agitado, casi me atropello un auto viniendo para acá, pero muy bien. Qué falta de respeto sí. Esos automovilistas. Y bueno, tenemos una columna nueva y escuchábamos ahí un temita. ¿Qué temita estábamos escuchando recién? Estábamos escuchando Think de Aretha Franklin, que bueno, es la gran llamada reina del soul. Falleció el pasado 16 de agosto a la edad de 76 años, luego de una gran batalla contra el cáncer de páncreas que ya venía hace bastantes años atravesando. Una gran figura esta Aretha. Muy gran figura, porque no solo fue un gran ícono del soul, sino también fue un gran ícono para la lucha feminista en Estados Unidos durante la década de los 70. Eso vamos a repasarlo después. Perfecto. Sí, como otras cantantes también en su época, recordar, qué sé yo, a Nina Simone. Y otras artistas también afroamericanas que supieron también instalarse y hacerse un lugar ahí en Estados Unidos en una época de bastante racismo, ¿no? Claro, era superarse, además, siendo mujer y siendo afroamericana, en la década de los 70 en Estados Unidos. Jugada. Muy jugada. ¿Cómo es la historia de ella? Bueno, ella nace en Memphis, Tennessee, la cuna del jazz, uh-huh. En 1942, pero su familia luego se mudó a Detroit a corta edad. Ella, hija de un predicador, claro. Muy reconocido en Estados Unidos, y de una cantante de gospel, ambos del mismo apellido. Uh-huh. Luego, su madre abandonó a la familia cuando Aretha era apenas una niña y poco tiempo después murió. Uh-huh. Pero Aretha ya de chiquita tocaba muy bien el piano, era ya una niña prodigio. Su padre la quiso mandar a hacer algunas clases, ella se rehusó y sacó de oído muchísimas canciones. ¡Qué genia! De alta complejidad. Y después, al mismo tiempo, ella permanecía en una gira itinerante de gospel. No olvidemos que el padre era predicador. Claro, iba con el padre para todos lados. Esta gira de gospel era conocida a nivel nacional, con grandísimas figuras muy reconocidas en el mundo del gospel. Entonces esto terminó siendo parte de sus interpretaciones, terminó siendo parte de su estilo y esto se ve reflejado en toda su discografía. Claro, sí, sí. Pero al mismo tiempo que tuvo una infancia bastante colorida, con mucho gospel, muchos cantos, también tuvo una infancia... Heavy, bastante heavy. Porque el padre de Aretha Franklin, este predicador, no solo era predicador... sino que puertas adentros, en su casa, organizaba orgías enormes que eran conocidas por toda la comunidad, hasta el mismísimo Ray Charles, otro gran cantante de soul. Y otro gran activador de orgías. Otro gran activador de orgías, él mismo, sí, diciendo... Sí los hay, sí. Sí los hay. Llamó a ese lugar Circo del Sexo. A la casa del papá de Aretha Franklin, mirá vos. Y Aretha vivía en esa casa, imaginémonos el contexto. Tremendo. En todo este mundo de orgías y sexo, Franklin a los 13 años tiene su primer hijo. O sea que en alguna de esas orgías es violada. Es violada. Durante mucho tiempo se pensó que fue el padre. Luego se dijo que había sido un amigo de ella. Vamos a dejarlo igual. Con signo de pregunta. Luego a los 15 años tuvo otro hijo con un productor. Uh-huh. Así que ya ella era madre antes de los 18 años. Mirá. Pero eso no le frenó porque a los 14, un año antes, grabó su primer disco de gospel con un potente sonido soul lleno de melodías de piano, instrumentos que dominaba de su infancia. Digamos, ella con el piano nunca se despegó y siguió cantando durante toda su discografía. Es increíble porque si te pones a escuchar Por ahí uno no reconoce bien, claro, quién es Aretha Franklin, pero si escuchás un tema, lo reconoces. Después vos ahí nos vas a tirar más temas que son muy conocidos de ella, que por ahí no sabemos bien específicamente de dónde vienen. ¿Cuándo es que empieza a tener éxito así ya más a nivel, no sé, nacional o internacional? Más fama. Más fama. Recién en 1966. Porque ella antes había firmado un contrato con Columbia Records, había sacado un par de discos, pero de un éxito bastante modesto. Uh-huh. Pero fue recién en el 66, cuando ella firma con Atlantic, que empieza a sacar éxito tras éxito. Vale igual aclarar que Aretha no componía la mayoría de sus canciones, sino que ella era intérprete. Ah, mira. Una de las canciones más conocidas que ella sí compuso fue Chain of Fools. Que alcanzó un bastante éxito en uno de sus primeros discos. Uh-huh. Pero bueno, ella llegó al estrellato en 1967 haciendo una versión de Respect. ¿Sí? Respect, el tema más conocido de ella, no era de ella. Mirá vos. Sino que había sido grabado en 1965 por Otis Redding, el llamado Rey del Soul, que sacó el tema Respect, pero con una temática algo machista y media misógina, parándose de un lado de un hombre que viene de trabajar y le pide a su esposa respeto. Ah, bueno. Porque él le da todo el dinero. Bastante. Sí. Bastante fuerte para esa época. Y te pregunto, Eddie, ¿por qué la traes a Aretha a esta columna de cine y música? De cine y música, porque Aretha no solo fue cantante, sino que también participó. Primero, Aretha musicalizó una cantidad sin fin de películas en Estados Unidos, porque ella es la voz del soul y muchos de sus temas son súper conocidos. Pero también ella actuó en 1998 en la película The Blues Brothers 2000, digamos, los hermanos azul. Pero bueno, acá en Argentina se tradujo. No son los pitufos. No son los pitufos, no. Acá en Argentina se tradujo como Los Hermanos Cara Dura. Ah, bueno. Eso es otra cosa que podemos. Qué fea las traducciones. Eso es algo que podemos hablar después. Sí, sí, sí. Ella actuando en la película, cantando su interpretación famosa de Respect en una concesionaria de autos, haciendo el mismo papel de una mujer algo empoderada frente a un marido algo abusador y cantándole en la frente. A mí lo que más me gusta de la canción es que ella deletrea la palabra respeto. Ah. Como para que lo entiendas. Para que te quede clarito. Para que te quede clarito. Está bueno para buscar ese video que estás diciendo que está en YouTube. Está en YouTube. Está con el. ¿Cómo lo buscamos para encontrarlo? Buscan Aretha Franklin de Blues Brothers y aparece. Está muy bueno, te empodera. Para levantar el viernes, ¿viste? Salís medio sacada. Para levantar respéteme. El viernes. Respéteme y te lo deletreo. Bueno, también ella no aparece físicamente, pero sí aparece su voz en la película La boda de mi mejor amigo, en esta famosa escena que están en el restaurante todos unidos y que empiezan a cantar también una interpretación de ella, I Say a Little Pray for You. Me encanta ese tema. A ver si lo podemos pasar un cachito para que lo escuchen. Es muy. Nos ponemos a bailar acá, hay un sorrio de la mesa, cuidado. Es muy reconocido. Stay Little Pray for You. Qué bien ese inglés, Belu. Porque me mandaron el instituto. Roberts. La escuchamos. Ese momento en el que todos cantan a capela con esas hermanitas rubias que aplauden ahí con las capelinas. Un momento muy surrealista porque todo el restaurante se pone muy arriba. Y recuerdo que en un momento alguien agarra un piano. Sí, en ese... sí. Todo Hollywood ahí metido en una sola escena. Una escena bien yankee. Muy yankee. Bueno, y Aretha Franklin no solo, bueno, fue una gran figura del soul, sino también que fue reconocida en muchos planos. Fue la primer mujer de la historia en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Wow, es mucho eso. Es mucho. Es mucho porque es un lugar muy importante, creamos o no. Sí. También, bueno, se convirtió en la segunda mujer en entrar al Salón de la Fama del Reino Unido, igual ella siendo norteamericana. Uh-huh. Después, algo importante por lo que son los medios de comunicación en la Rolling Stone, por ejemplo, ella apareció en el puesto 9 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, siendo la primer mujer en la lista. Wow. Siendo la única. Increíble. Y después, bueno, fue nombrada doctora por dos universidades, cosa que se hace mucho en Estados Unidos. Después también ella cantó para el presidente Obama hace un par de años, cuando él estaba. Y luego, en 2008, fue reconocida por la Rolling Stone como la mejor cantante de todos los tiempos. Una voz bastante inigualable y realmente una reina del soul para arrancar este estreno de nuestra columna de música y cine. Muy interesante, además enterarnos de quién es esa voz y qué más tuvo la vida de Aretha Franklin, que tuvo una vida complicada, dura, pero que ha hecho temas y hits inigualables. Así que te agradecemos mucho, Eddie Garuti, por esta columna, pero nos trajiste un tema para que nos vayamos. Sí, ahora nos vamos con Respect, el tema que estuvimos hablando hace un rato. Para terminar de levantar el viernes, bien empoderadas. Perfecto. Así que bueno, muchas gracias. Respeto. A vos.